Y en el día de hoy, organizaciones sociales están realizando una importante movida en la capital federal y también en el Gran Buenos Aires para pedir donaciones de alimentos a los grandes supermercados para los comedores y los merenderos en los que ellos trabajan, ante la grave situación que se está viviendo en los barrios populares de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con Ricardo Fernández del Frente Popular Darío Santillán. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya están empezando, ¿no? Están ahí en Callao y Corrientes, en Capital. Estamos en Callao y Corrientes, esperando alguna noticia con respecto al pedido de audiencia que estamos teniendo. Y bueno, como para ver cómo solucionamos los problemas que tenemos, que tienen que ver principalmente con trabajo, pero ahora estamos reclamando alimentos para nuestros comedores, que día a día se va profundizando la situación de pobreza de la gente y eso se refleja en las organizaciones sociales que estamos en los barrios más pobres, ¿no? Así que bueno, acá en este momento estamos esperando alguna contestación. ¿El pedido de audiencia quién es? A María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Somos organizaciones que estamos en la provincia y que es donde más se está sintiendo la situación económica y golpeándonos. Por eso es que luego de un recorte, un 60% de alimentos que tuvimos desde que se inició el periodo de gobierno de la provincia nuevo, nos encontramos con muchas familias que se van sumando a los comedores y nos encontramos con que no sabemos qué hacer para la gran demanda de mujeres y chicos y personas que buscan hacer como paliar el hambre, ¿no? Ricardo, nos hablabas del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Y el trabajo es lo que desde que empezó ese gobierno, ya eso viene de hace bastante, que nosotros venimos buscando la forma de poder trabajar y de que nos contraten a nuestras cooperativas que tenemos las organizaciones y de que nos den puestos de trabajo. Ha sido inverso eso porque en realidad se incrementaron los despidos, se empezaron a despedir gente tanto en el Estado como privado, y entonces la situación del trabajo es peor. Y en los barrios se refleja más porque los que hacen trabajo por la cuenta ya no los contrata. El que tenía que levantar una pared ya no le alcanza para pagar los ladrillos y el albañil se queda sin trabajo, los ayudantes. Y todo eso en los barrios más pobres se refleja en las familias que tienen que buscar dónde alimentarse. Por ahora, la respuesta del Estado, ¿cómo viene siendo? El Estado, pese a que en campaña, además del hambre cero y pobreza cero, era el diálogo, la respuesta del Estado es falta de diálogo, falta de compromiso, insensibilidad hacia los sectores más populares. Esa es la respuesta que tenemos. ¿Los estigmatizan a ustedes por ser militantes, por movilizar a los vecinos, por organizarlos? En realidad, nuestras organizaciones, nuestras construcciones, son los vecinos que se arriman. Son los vecinos que se arriman y que empezamos a trabajar el tema de organizarse. Entonces, en realidad en los barrios ya saben de que nosotros, las organizaciones somos vecinos que nos organizamos. Entonces, nos estigmatiza de repente algunos medios cuando ven que salen los pobres a la calle, pero en realidad los vecinos, la familia de los barrios no nos estigmatizan. Ricardo, ¿qué van a hacer en los supermercados? Contanos. Nosotros en los supermercados vamos a hacer una olla popular para reflejar lo que está pasando eso para mostrarle al Estado de que realmente hay necesidades, que hay hambre, y hacerle un pedido a los supermercados de donaciones para nuestros comedores. Nosotros la semana pasada le hicimos un pedido a la Cámara de Supermercados, que todavía no hubo respuesta, y ahora estamos yendo a los supermercados a hacer esos pedidos. Nosotros en los barrios le pedimos a los verduleros, le pedimos a las almacenes que colaboren con el comedor, pero en un momento nos dice, mirá, no nos pidas siempre porque no, tampoco podemos hacer eso. Y bueno, ahora recurrimos a los que tienen más posibilidades, que son los supermercados, de colaborar. Bueno, Ricardo, ¿en cuántos lugares va a ser esto? Porque en el comunicado que ustedes enviaron decía que iba a ser en varios lugares, ¿no? Son 100 supermercados en toda la provincia. Y bueno, indudablemente ahí se va a encontrar una donación y se va a reflejar que lo que no lo hace el Estado lo hacen los privados. Digo, nosotros lo que sí queremos aclarar, que de repente en algunos medios surge el tema del saqueo, el tema de la violencia, nosotros somos familias organizadas, y cuando hay organización no hay saqueo, no hay violencia. Esa es la realidad de lo que pasa en nuestro pueblo, ¿no? No, además nadie quiere volver a eso que pasó en algún momento en nuestro país, porque ya sabemos cómo terminó y seguramente nadie quiere volver. Seguramente ustedes lo único que quieren es que se atiendan los reclamos, que haya más trabajo en los barrios, que la gente no pase hambre. Pero no está de más aclararlo también para que se escuche en toda nuestra red nacional, Ricardo. Sí, es así. Nosotros vemos que va por un camino esto que ya lo vivimos, que es la desocupación, que es el desinterés por lo que le pasa a los sectores populares, y lamentablemente vemos que va hacia un camino que nosotros ya vivimos, porque en realidad donde empieza a golpear es en los sectores más populares, después sigue por la clase media y así hasta que explota el país. Digo, me parece que esperemos que no sea así, que el gobierno recapacite a dónde tiene que distribuir los recursos y que recapaciten eso y que no nos deje seguir cayendo como nos vienen dejando hace tantos y tantos años. Ricardo, gracias por el contacto con Farco. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con Ricardo Fernández del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que está participando de esta movilización hoy, primero en la ciudad de Buenos Aires, reclamando una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. Lo hacen frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la capital de nuestro país, y luego en alrededor de 100 supermercados donde van a montar ollas populares para pedir la donación de alimentos.